Hola, buenas tardes amigos de la radio, ¿cómo va ese jueves? Les saluda Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las historias que les estamos preparando hoy en la redacción de Noticias 67 Costa Central. Tras los resultados finales en contra de la medida cool, las reacciones no se han hecho esperar, hablaremos con varios trabajadores del Centro Médico Natividad. Además, es época de muchas ofertas, le tendremos muy buenos consejos para comprar de forma inteligente en las rebajas navideñas. Y Fernando Pizarro nos llevará a ver cómo ha decorado a la familia Bush la Casa Blanca para estas navidades. Y en nuestro tiempo para los deportes, Fidel M. Soto nos hablará de los partidos correspondientes a la liguilla del fútbol mexicano. También tendremos lo último del Mundial Sub-20 y veremos qué temas se trataron en una cumbre internacional de la FIFA. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información. Hoy, a las 6 y a las 11, en su noticiero, Noticias 67, Costa Central.